Bugs Bunny en La prueba del conejo. ¿Cómo están? Permítanme presentarme. Mi nombre es Coyote. Wile E. Coyote. Soy genio de oficio. Estas son las huellas de un conejo común del oeste. Conejitus idioticus delicioticus. Creo que ese es el término científico. Pero mi interés en ese conejo no es nada científico. ¿O no? ¿Pretendo perseguir, capturar y comer a este conejo? Tan sencillo como eso. Bugs Bunny. Madriguera. ¿Qué hay de nuevo, viejo? ¿Qué pasa? ¿Qué cocinas? ¿Qué cocino, pequeño amigo? Pues a ti. ¿A mí? Pues sí. ¡Ay! ¡Estás matándome! ¡Wow! ¡Oh! ¡Au! ¡Au! ¡Agonía! ¡Agonía! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Ay! Oh, por favor, no me pongas en esa agua. Soy alérgico a ahogarme. ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ay! ¿Duele mucho, viejo amigo? ¡Papá! ¡Has vuelto de Perú! ¡Oh, papá! Pensamos que había sido arrollado por un ascensor. Te ves muy bien, padre. He sido rechazado por mi único padre. Oh, padre, te ensopaste de nuevo. Voy a acusarte, voy a acusarte. Déjeme pensar. Es evidente que este no es un conejo ordinario. Por lo tanto, debo pensar en una estrategia brillante, genial, ingeniosa, osada. Bien. ¿Y si lo traigo con un señuelo a una trituradora? No. Muy complicado. Sí, muy complicado. Pero, ¿y si hago una trampa para tigre birmano? Demasiados detalles. Cierto, demasiados detalles. ¡Lo tengo! ¿Ah, sí? Sí, escucha. ¿Sabes que las zanahorias lo enloquecen? Sí. Eso es lo que haré. Rellenaré unas zanahorias con dinamita, se las come. Sí, luego, ¿qué pasa? ¡Hace explosión! Eso duele. En realidad no me dispararías, ¿verdad? ¿Dispararte? Pero pequeño a mí. Thank you. ¿Cómo estás? Soy vegetariano. Me llamo Liquidado. ¿Hay algún doctor en casa? Bueno, como el hombre dice, no tomes la vida muy en serio. Jamás saldrás vivo de ella.